Torre de los Picos. Es conocida con este nombre por sus almenas terminadas con pirámides de ladrillo. Realizada al final del siglo XIII o comienzo del XIV en arquitectura gótica, sin que se conozca a qué es debido este hecho. Servía para defender una entrada de la fortaleza que comunicaba con el Generalife. Pasadizo que termina en la puerta del arrabal y conduce a los cuarteles que formaban la defensa de dicha fortaleza. La puerta de hierro fue reconstruida junto con el baluarte para los reyes católicos.